El saber de mi pueblo. Inishpetanilis totata Juan. Intotata Juan Quistoa. Nuestros abuelos dicen. Teimomosta techtequipachua, tineltoca, Juan techtapovia, into weitata Juan y tech into más igual xolalme. Ticaqui y techinta lamiquilis, intamachilis te intechnestilia, que ni último nesmachpiasque campatinemi, Juan que ni utios tocasque y techinemilis. Lo que existe en nuestra cotidianidad. Creencias y saberes de los abuelos de nuestro pueblo Masehual. Lo que escucharemos en este andar nos mostrará nuestro contexto y nos enseñará a prevenirnos para transitar en esta vida. Se familia con amo lo pando Willy, pues a veces hasta que te guante que estuvo, como sé cosas de que piagua con amo que te guante. Eso vaya muy salvo, yo me voy a mucho ya no, porque la verdad, como es que más ni que esto es claro, que me es que toca más ni que esto claro. Pero esa familia, hasta yo voy a ser mi pano, para no huilite. Porque ella es porque yo voy a chiquita huila no, yo Eva, yo voy a chihuahua, porque pues esa familia, que usted que no estás al tanto, que usted que no, que quitas no, más que huil chiquichi, porque cuántos, a que no hay que quitas no. Pues quité que no, cuando yo iba no, esto que hombre de yo en brazo de poco cubo ya de canica bebé y capilici, quité que no, oye, quité que no, a que le calpanoti, no quité que quitas no más, quité que cuantis, porque con ambos yo voy a no que chivile a veces se familia, que chivile ya en familia, con ambos cuantis que en el estero cuarto que, entonces yo no que chivile mal, no oye, porque a lo mejor ya amo que le voy a para que cuas, pero bebé técnica esto, y es que le voy a. Y Juan, entonces, que vaya noche a Yowisa, yo dio para Yowisa en Pilitsi, porque familia no me quito ya porque le huite, pero no es técnica esto que es pues, que le huya. Si una familia no quiere convidar su comida, después va a sufrir, porque una familia debe estar al pendiente. Aunque sea un poquito, pero una mujer embarazada debe probar lo que está viendo que otros comen. Le deben convidar. Por no convidar lo que comieron, le puede pasar algo a la mujer. Puede que la mujer no se le antoje lo que está viendo, pero al bebé sí. Y si hay niños que ven a una familia comer, también se le debe convidar, porque si no, le va a hacer daño a su mamá. Esta es una producción del proyecto El Saber de mi Pueblo, Inishpetani Listo Tata Juan, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI.